List 38. Casi nadie sabe mi nombre real. Hardly anyone knows my real name. Casi todo el mundo se quedó dormido. Almost everyone fell asleep. Los dos se quedaron dormidos. Both of them fell asleep. Ni el uno ni el otro se quedaron dormidos. Neither of them fell asleep. Todos ellos se quedaron dormidos. All of them fell asleep. Había mucha gente, pero ninguno de ellos eran socios. There were a lot of people, but none of them were members. ¿Cuántos de ellos hablan bien inglés? How many of them speak English well? De los dos, ¿cuál habla bien inglés? Of the two, which one speaks English well? Hay dos posibilidades, de las cuales ninguna me convence. There are two possibilities, neither of which convinces me. Hay tres posibilidades, de las cuales ninguna me convence. There are three possibilities, none of which convinces me. Hay dos alternativas, de las cuales las dos son buenas. There are two alternatives, both of which are good. Hay tres alternativas, de las cuales todas son buenas. There are three alternatives, all of which are good. Quiero todos o ninguno. I want all or none. No puedes tener ninguno de los dos. You can't have either one. Puedes hacerlo de las dos formas. You can do it either way. Ninguno de nosotros dos fumamos. Neither of us smoke. Ninguno de nosotros tres fumamos. None of us smoke. Debería ser o en español o en inglés. It should be either in Spanish or in English. No debería ser ni en español ni en inglés. It shouldn't be either in Spanish nor in English. Puede ser en cualquiera de los dos idiomas. It can be in either language. Ninguno de los dos sabemos alemán. Neither of us knows German. Tanto mi jefe como el jefe de mi jefe están al tanto. Both my boss and my boss's boss are aware. Ninguna de estas listas son difíciles. None of these lists are difficult. Puedes hacer o esta lista o la próxima. You can do either this list or the next one. No quiero hacer ni la una ni la otra. I don't want to do either one.